Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM. Es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de radiodifusión comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. En memoria de Germán Araujo, un gran luchador por nuestros derechos. Traemos hoy a esta emisora la esencia de la voz del pueblo. Y aquí comienza 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, vecina? ¿Qué tal, vecino? De Colón y zonas adyacentes, estamos en un nuevo programa, en ¿Qué tal, amigos? Un programa hoy que va dedicado al Nepo, Adolfo Bazán Alanís, a 26 años de su fallecimiento, que pasó totalmente desapercibido, sobre todo para su ex. Recordemos las líneas de comunicación. Estamos en quetalamigos.radio@gmail.com para escribirnos. www.quetalamigos.tk. Ahí es nuestra página donde están los programas antiguos, donde pueden bajar algunos artículos que hemos subido. Y los teléfonos 2320-5004, 2320-5004, 095-004-710, 095-235-869. En los controles está el amigo Walter Hugo, como siempre. Y estamos con el compañero Luis Pérez, a quien le damos paso. Y a ver, Luis, ¿qué tenemos para hoy? Buenos días, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, vecino? También el programa está dedicado, compañero, se nos olvidó un poquito, a los 27 años de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otro que también pasó bastante desapercibido, por los que se llaman luchadores de este pueblo. Casi toda la música del programa va a estar dedicado al Ejército Zapatista, y vamos a estar hablando también algunas cosas del Ejército Zapatista. Queremos saludar primero que nada a todos los vecinos y amigos que nos saludaron, la enorme cantidad de mensajes que recibimos durante la semana y el propio domingo por el programa pasado. También queremos decir que el programa no está en la web todavía, porque se nos rompió la computadora y tenemos problemas. Como ustedes sabrán, no somos capitalistas, ni tenemos nadie que nos banque, ni queremos nadie que nos banque tampoco. Esto sale con el esfuerzo de los vecinos y los amigos, compañeros del programa, y bueno, veremos cómo arreglamos la computadora para subir los programas, pero está todo guardado y en breve va a estar en la web. Hablando de capitalismo, hay que decir que el programa está hecho desde el punto de vista de clase. Somos trabajadores, somos obreros, y nosotros todo lo que vas a escuchar en este programa, y en los próximos y en los pasados, es como lo que pensamos los vecinos, trabajadores de la zona, pero trabajadores con sentimiento de clase. No somos sumisos, no somos ovejas, ni nos dejamos arriba por nadie. A los que se ofendieron porque en algún momento atacamos a la intendencia o al gobierno, y bueno, tienen dos opciones: o cambian de canal y ya está, porque nosotros vamos a decir siempre la verdad. Se enoje quien se enoje, le gusta a quien le guste. Hemos recibido muchísimas felicitaciones Después más adelante vamos a decir la cantidad de entradas que hubo en la página. Pero nadie nos va a milanar en lo que estamos haciendo. Y bueno, queremos saludar también a varias saludos tenemos pendientes. Al Tarta, al Vilo, a Hugo, a Carlito, a Angeloni. Y un gran abrazo a Hugo González, que en estos días nació su nietita, nos está escuchando desde Suiza. Y bueno, más adelante vamos a dar las estadísticas de todos los compañeros y amigos que nos están escuchando del interior. Pasamos antes de pasar a las noticias nacionales, aprovechamos también para saludar al amigo Martín Corena, que si bien nos va a estar dando una mano en la parte técnica, se nos va para los pagos de San Carlos, parece. Saludamos también a Ángeles Valparda, con la cual nos vimos el viernes, y bueno, nos dijo que es una atenta escucha del programa. Y bueno, rumbo a lo que van a ser las noticias nacionales. Bueno, queremos decir que vamos a las noticias nacionales, pero antes vamos a escuchar una canción. Cani Casi Vendo el Caballo, José Larralde. Patrón, si me fía, capaz que me tomo un trago. Total, yo siempre he pagado y nunca le metí un clavo. Y no ha de ser por el vicio me tenga que ir del pago. Justito hoy pagué el arriendo y casi vendo el caballo. Justito hoy pagué el arriendo y casi vendo el caballo. De no ser porque el patrón comprendió lo mal que ando, me hubiera quedado a pata. Y eso quién sabe hasta cuándo. Le expliqué que no hay manera, y aunque me cobre barato, le expliqué que no hay manera, y aunque me cobre barato, la chacra no da pa' más, y menos cuando no hay pasto. Menos mal que comprendió, y le pagué con el carro. ¿Se acuerda que el mes pasado me quedé sin las ovejas pa' poder curar la vieja que andaba medio ratica? Hoy pa' pagar la botica vendí el arau de tres rejas. Pero no es pa' traerle quejas que me arrimé al mostrador. Yo sé que no es de señor andar chupando de fiao, y menos si se ha quedado sin nada el aparador. Pero siento que un ardor que me nace en la garganta, que no ha de ser porque canta, ni por tragar muy caliente, se me viene de repente, como perro pa' la planta. Solo por eso le pido que me eche un trago de fiau. No quisiera ser pesado y perdone lo atrevido. Un vino nomás le pido, hasta mañana o pasado. Voy a festejar el domingo y el andar cada vez peor. Voy a festejar el domingo y el andar cada vez peor. Y voy a chupar en honor de lo que me anda pasando. Y si termino llorando, no ha de ser por llorador. Semanal de Noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Volvemos, vecina, vecino. Acá, ¿qué tal, amigos? Dando paso a las noticias nacionales. Recordamos que estamos por quetalamigos.radio@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, o www.quetalamigos.tk. Las líneas de comunicación 2320-5004 o al 095-004-710 095-235-869. Bueno, está el chat ahí disponible para la gente que quiera escribirnos. Es otra vía de comunicación. Vamos con las noticias nacionales. Está clarito, sigue la impunidad y el gobierno no sabe cómo hacer para disimular. Sí, tienen que decirlo una vez. El gobierno debería decirlo una vez y dejarse jugar con todos los compañeros caídos. No quieren de ninguna manera que los médicos vayan presos. Les alcanza con lo que están. No quieren que sean extraditados, y tienen un pacto grande con los milicos. Quedó demostrado ahora en Ecuador que lo que están dispuestos a ofrecer es plata y ese otro tipo de cosas, pero no están dispuestos a terminar con impunidad. Lo apena a la propia Macarena de Gelman y al propio Gelman, la situación que se da en el Uruguay. No es la única lucha que se debe dar para terminar con la impunidad, pero es una de las tantas luchas que debemos dar. Y bueno, vecino, vecina, queda clarito, si usted está de acuerdo con que todos los que torturaron, violaron e intervinieron de alguna u otra manera, no solo militares sino civiles, apoyaron la dictadura, quédense sin ser juzgado y bueno, siga con el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y también el Partido Independiente, que son los que están de acuerdo con todo esto. Si está en contra, bueno, ustedes sabrán quiénes son los sectores y movimientos que han estado luchando para que esto no sea así. Recordemos también la cárcel de Domingo Arena, donde no han podido entrar las cámaras. No sabemos qué tipo de cárcel es, una cárcel solo para los militares, cuando tendrían que estar con presos comunes. Y a los familiares de detenidos desaparecidos han sido llevados, ¿no? Los han ido llevando de adentro también, de afuera y de adentro. Otra noticia, se pagará solo la deuda externa, que también parece ser eterna. Sí, y bueno, este es el presupuesto que... El hermoso presupuesto, el que dicen que es el mejor presupuesto del que se ha logrado en año, que se aprobó, y es lo que vamos a tener para los próximos 5 años. El gran presupuesto del gobierno progresista, del Tupamaro, ahora no sé si es ex o qué, Mujica, no llega ni siquiera al 4,3% para la educación. No hay nada. Para el pueblo no hay nada. Acá todo lo que se hace son promesas y cuestiones de acá y allá. Pero en realidad para el pueblo no hay nada. Y sí, para pagar la banca internacional, más de 3.000 millones de dólares. Hay que decir que se debe 3 y 4 veces más de deuda externa a lo que se debía con Valle. Este es el gobierno que tenemos. Les voy a otra pequeña noticia. Porque hoy se está diciendo en muchos lados que la ONU, esta ONU que cuando muere en Saharaui no dice nada, están diciendo noticias de que la ONU puso al Uruguay como el país que está como de los mejores en distribución, no sé qué sé cuánto. ¿Saben cuántos niños viven de la basura en el Uruguay? 20.000 niños viven de la basura en el Uruguay. Sí, vecino, 20.000 niños viven de la basura en el Uruguay. El 31% de los uruguayos reciben algún tipo de asistencialismo, eso de 1.000, de 800, de 2.000 pesos, de 600 pesos. Con esto, el gobierno progresista revolucionario del Uruguay, este gobierno de coalición, porque hay que decirlo, están todos de acuerdo, blanco, colorado, frente amplista, independiente, están todos de acuerdo en que exista esto, que haya 20.000 niños viviendo la basura. Y están todos invitados, porque no los escuchamos cuando vienen compañeros a decir determinadas cosas, a venir a debatir acá. Y que alguien nos desmienta que no hay 20.000 niños viviendo en la basura. Hoy contamos a tres nosotros cuando veníamos de mañana al programa. Sí, de alguna forma también es bueno recordar, Luis, lo que se hizo con la deuda, ¿no? Que fue un cambio de acreedor, para que después no se pudiera reclamar nada, ¿no? Se canceló todo con el antiguo acreedor y se pasó a manos de otro acreedor. Otra noticia, los planes de vivienda, techos de cartón y otras yerbas. Sí, acá tendríamos para hablar para rato, porque la verdad que hemos escuchado tanta cosa estos días que nos han dejado con la sangre en el ojo. En el Uruguay hay una escasez de 800.000 viviendas, más o menos. El gobierno dice que va a hacer unas 140.000 soluciones habitacionales, no vivienda. Vivienda es cuando vos tenés una casita con tus comodidades de acuerdo a la familia que vos tenés, con un baño como la gente, con una cocina como la gente, con un techo como la gente y de materiales como la gente. El gobierno va a hacer soluciones habitacionales. Esto estaría entre el 2011 y el 2015, comenzando algunas de estas obras. Solo 24.000 viviendas serían nuevas y 30.000 serían regularizaciones o reformas. No dicen de dónde van a... el dinero sabemos dónde va a salir, es esa cuentita que algún vecino irá a poner 10 pesitos, 15, para esto. Escuchamos que el Banco Hipotecario del Uruguay va a dar de 2.000 a 10.000 dólares para refacción. Esto entra dentro de este plan del gobierno, a pagar en 5 años. Seguramente algún compañero que viva en algún techito de cartón y de chapa puede ir a pedir 2.000 dólares al Banco República y estoy seguro que gustosamente se lo van a dar. Basta de mentira. Le voy a decir otra cosa. Un compañero el otro día me decía, vos, Luis, dice, no, van, tenemos que hacer urgente el curso de oficial albañil porque van a precisar 10.000 albañiles para el año que viene. Vecino, vecina, sáquense en el balde que tienen en la cabeza. 10.000 oficiales albañiles más, aparte de los que hay, significaría que sería un boom de la construcción tremendo. Cosa que no va a ser en este país. Primero, por la crisis que hay. Segundo, porque es imposible que vaya a haber tanto desarrollo en vivienda, porque no quieren tanto desarrollo en vivienda, porque no hay plata. Pero lo que más nos indignó fue una entrevista que escuchamos que hizo Ladran Sancho al señor, déjame buscarle el nombre, Burgos. Señor Burgos de la UNRRA, que muy contento dice que van a hacer unas casitas de madera que quizás puedan abaratar a la mitad el costo del metro cuadrado. Bueno, para empezar, eso no es vivienda digna, pues van a ser vivienda de madera. Son los clavos de Humisa, hay que decirlo también, los que le clavaron a Venezuela, que Venezuela todavía está atorado con eso, con todas esas casas que le vendieron y no le entregaron, que ahora las quieren poner acá en el Uruguay, en un gran negociado del Zunca y la UNRRA y Fugban, que van a pasar a ser las nuevas agencias de vivienda del gobierno, a un costo de $30,000 cada una. La verdad, que el señor Burgo, usted no tiene vergüenza, y en un momento de esa entrevista todavía dice que la clase obrera debe unirse para lograr esta conquista. No, señor Burgo, la clase obrera debe lograr unirse para luchar por la liberación y el socialismo, porque vivimos en un mundo de lucha de clase, donde el patrón te manda, te explota y te ahorca, y vos sos un alcahuete del patrón, por lo tanto sos del sistema, pertenecés al capitalismo. Nosotros estamos en la otra línea, somos obreros, trabajadores, y luchamos por la liberación y el socialismo, y estamos en contra, no de la vivienda para los obreros, estamos a favor de la vivienda digna, y no de techito, de maderita, de cartón, y que los obreros luchen para tener una casita. Los obreros tienen que luchar para tener salario, vivienda, salud, educación, todo. Pero más adelante te atendemos con gusto. Bien, y siguiendo un poquito con el tema de la vivienda, los otros días cuando estuvo Pablo Antoria de la Asamblea del Callejón dio algunos datos importantes sobre la cantidad de viviendas sin utilizar, deshabitadas, que hay en el centro de Montevideo, sí, en el señor Cordón. Ese es otro dato importante. Sí, señor. La cantidad de asentamientos comentaba. Habría para hablar 2 horas, pero vamos a jugarlo por ahí, porque si no... Hey, Nin, ¿se te olvidó esto? Sí, Nin, te vamos a avisar por las dudas porque se te olvidó declarar que pasaste de... Escuche bien, vecino, mire el ex vicepresidente de la República, senador, al cual defienden todo el oficialismo, todos los diputados y senadores del Frente Amplista. Algún vecino acá del barrio también que viene a escuchar cuando le damos palo. 300.000, pasó de tener 300.000 pesos, un capital de 300.000 pesos, a tener un capital de 5.450.138 pesos. Le fue bien en los 5 años que fue vicepresidente, ¿no? Cuando usted, vecino, tiene que engancharse la luz porque se la cortaron. Sí, hizo más o menos 1 millón de pesos por año, ganancia, más o menos, una cosita así. Multiplicó su ganancia por 1.272%. Y a usted no le dan aumento porque dice que recuperó el IPC, el IMC o el ICC, sí, o el no sé qué sé. Vamos a dejarlo por ahí, Nin. Te vas a salvar porque es un gobierno y un senado y un parlamento alcahuete, no te van a meter en cana. Pero el pueblo te va a condenar. Es más, vas a empezar a salir en algún murito que otro. Bueno, ¿otra escuela? ¿Otra? Sí, otra escuela más. Este es el desarrollo progresista. Teníamos la escuela del Cerro, Cancerrado, la escuela de Pocito, la escuela Figari y ahora la escuela de Solimar. Que esta escuela la levantaron los vecinos, la mantienen los vecinos, los padres, le pagan la luz, todos los padres. Y ahora el gobierno que hace una escuela de tiempo completo, y le dice a los padres que, bueno, los niños que no entren allí tendrán que ir a otra escuela. O sea, después que vos te rompiste todo, pusiste guita, esto y lo otro, cosa que debería haber hecho el gobierno, el gobierno viene y te dice que lleves a tu hijo a otro lado si no te gusta. Este es el desarrollo progresista en educación que tenemos. 17/31 aprobaron en el Parlamento la actuación de Gonzalo Fernández, o mejor dicho, Gonzalo Fernández, y dicen, bueno, sí, es verdad, que no son amigos. Sí, en realidad no son amigos del pueblo, son amigos entre ellos. Aprobaron la gestión de que dice que Gonzalo Fernández estuvo bien en dejar libre a los peiranos. Esto también no lo pasó en ningún canal, pero está, usted va al Parlamento, pide la versión taquigráfica y está ahí. 17, los 17 Frente Amplista, y creo que estuvo el del Partido Independiente, aprobaron la actuación de Gonzalo Fernández. O sea que, si sos estafador, estás libre, y si robás gallina, vas preso. Ojo, cuenta en hábitat, no es para las hermanitas descalzas. No, me olvidé una cosa, ¿saben quién va a defender a Nin? Por los casos de corrupción, o casualidad, Gonzalo Fernández. ¿Qué? Una casualidad, él es el único abogado que hay. ¿Será que tiene peces en el Estado? Bueno, sí, hay una cuenta del Hábitat que están habilitando los milicos para pagar, sí, para pagar un abogado, por esto otro, Gonzalo Fernández. No, sería el colmo, pero viste, si es por trabajo, digo, lo agarra igual. Para pagarle abogado a Dalmao y a Kialarza. Y bueno, así estamos. Que nos lleven a declarar a Paulós, ¿no? No, por favor. Porque Paulós dice, no tengo nada que ver. Los altos mandos. Sí, sí. Saca. Esos son los valientes orientales. Sí. Bueno, parece que Uruguay se ha hecho acreedor una última tecnología en ANCAP. Sí. Refinamos pescado como loco, vecina. Sí, sí, señor. Le va a salir más caro todavía. Sí, señor. Sí, cuando usted echa nafta al auto o gasolina del camión y siente un cierto tufillo a pescado, no se haga problema. Es que viene una nueva tecnología que tenemos. Los tambores que chupan agua para el enfriamiento de toda lo que es la refinería están tapados de pescado. Pero no sé cuántas toneladas de pescado hay en los tambores, están llenos de pescado. Se ve que los directivos de Ancalo, esta gente nueva, los ex compañeros nuestros, no saben un carajo de nada. Son, por supuesto, directores políticos, acomodos políticos. Y bueno, están al frente de esto y más que reprimir, o sea, lo que saben es reprimir trabajadores. Bueno, se les llenaron los tambores ahí de enfriamiento de pescado, con todo el peligro que eso trae para la planta, y la planta está paralizada. Así que no se sabe cuánto va a llevar y seguramente haya que importar naftas. Pero otra gran pregunta, ¿no? Que tampoco, esto salió, no salió en ningún lado, hay unas fotos por internet que pueden verlo. Mortandad de pescado tremenda. ¿Por qué hay tanto pescado muerto? Esa es la otra pregunta. ¿Y por qué hay tanto pescado? Generalmente son sábalos lo que se encuentra ahí dorado. Están acá abajo, ¿no? ¿Será porque de allá arriba, del río Uruguay, los vienen correteando para abajo los bichitos? Y capaz le preguntas a alguno de estos y dicen que se están suicidando los pescados. Capaz, tenés razón. Claro, el frío. Está frío allá arriba. Y bueno, seguro. Y si andan desabrigados, andan desnudos. Claro, se toman un trago en esta canela en cada y está. Ahí está. Bueno, vamos arriba. Se va la barca, señores. Se quema vapor. Bueno, a ver al loco de los fósforos que anda suelto en el puerto. Por favor, No, uno no sé, no nos podemos reír, hubo un muerto. Hubo un muerto, te voy a contar una pequeña anécdota. Hay una persona que trabaja en estos barcos y yo le iba a hacer una changuita y bueno, ahora quedé sin changa porque este hombre quedó sin agua y se le prendió fuego el barco. Era uno de los un trabajador así, ¿no? Que iba a arreglar un poco su casa. Y bueno, esta es la gran seguridad que en el puerto privado que tenemos en el Uruguay. La seguridad que hay para los trabajadores, están regalados los trabajadores. Más lo de la pesca. Aparte se dice, los coreanos, los vietnamitas, esto, son seres humanos. Son personas. Claro. Tienen que tener la misma seguridad. Antes había un gremio. La pesca, me acuerdo que se preocupaba, había una CNT que se preocupaba por los trabajadores. Lo que pasa es que ahora los compañeros no pueden dedicarse mucho tiempo porque tienen que andar atrás de las casitas humillas. ¿Entendés? Y Castillo tiene que andar diciéndole a algún canal que, desmitiendo que él alguna vez trabajó, dice. No se acuerda cuándo, pero alguna vez trabajó. Bueno, no se sabe por qué se queman los barcos, pero que se queman. Bueno, habrá que poner a alguien responsable acá, no sé. Enorme apoyo a la fiscal Mirta Yance. Esto sí, nos alegra. Vamos por lo menos a cerrar con una pequeña noticia de las buenas. Hay un enorme apoyo, que tampoco lo pasan en ningún canal, a la fiscal Mirta Yance. Por supuesto, es apoyo de todos los movimientos populares, ¿no? Por sus actuaciones, que ha logrado meter peso a estos genocidas, torturadores, y ojalá pueda seguir en ese buen camino. Va a contar siempre con el apoyo de los luchadores, mientras haga justicia con el pueblo. Vamos cerrando por acá la... Sí, vamos cerrando las noticias nacionales. Y vamos a dar paso al amigo Walter Hugo, que con sus dedos mágicos nos va a llevar y traer de regreso con las noticias internacionales. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Noticias Internacionales. Bueno. Volvemos, vecina, vecino. Recordando que las líneas de comunicación son 2320-5004. Ahí lo atenderá el amigo Walter Hugo, con la amabilidad, bueno, ya reconocida. Estamos en el 095-004-710, 095-235-869. Estamos en www.quetalamigos.tk, programas antiguos, algunos documentos que hemos colgado ahí también, y nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Bueno, vamos a dar paso a las noticias internacionales. Y la primera noticia internacional, bueno, viene desde Saharaui. Asesinatos y desapariciones, la situación sigue incambiada. Sí, se le pide al... Esta gente está desesperada, decíamos el domingo pasado que degollaban a la gente y dejaban la cabeza tirada, los cuerpos sin cabeza, como forma de escarmiento. La gente, el pueblo saharaui dice, estamos pronto para entrar en combate, estamos solos. Pero tenemos armas y la voluntad de combatir. Van a una masacre segura, pero van a morir peleando. Acá no solo el ejército marroquí es el culpable, sino que también hay muchísimos culpables atrás de esto. La ONU, que se calla la boca y no interviene. El gobierno español es culpable de esto también. Y también el gobierno uruguayo, aunque usted no lo crea así. ¿Saben quién es el representante de Marruecos en Uruguay? El señor que es dueño de Buquebú, bueno, se me borra el nombre ahora. Esta gente que es dueña de Buquebú y que tiene parte en los aviones, etcétera, etcétera, que acá el gobierno le ha dado todo, por eso tenía un representante como mandó allá a hablar en contra de los saharauis, y a favor de Marruecos. Por eso el gobierno uruguayo no dice absolutamente nada. Está calladito con esto y no le importa si matan a miles de personas, a niños, como hemos visto fotos. Y esta ONU asesina, que tiene casco azul, como después vamos a hablar, en Haití matando gente, acá no manda ni un solo milico para parar la masacre, porque no le interesa. Quizás porque no tiene todavía lo que robar allí en el desierto. Bueno, vamos dando paso a otra noticia internacional. En Honduras siguen los asesinatos a campesinos. Sí, tengo una información de Vía Campesina. En Honduras, este estado donde existe una dictadura, que tampoco oímos condenar al gobierno uruguayo, ni a la ONU. ¿Para qué existe la ONU, no? ¿Para qué está el santo botón? Sigue habiendo asesinatos. No solo de dirigentes sindicales también, sino de dirigentes campesinos han sido asesinados. En estos días hay un montón de gente muerta, ¿no? Pero digo, el otro día mataron tres jefes de unas comunas indígenas, representantes de indígenas, le fueron asesinados. Bueno, seguimos con la noticia. Y bueno, vamos cerrando con el tema de Haití. Parece que se viene la insurrección. Ah, el amigo López Mena nos pasa muy bien, muchas gracias. Atento a la Al informativo, Ana, muchas gracias. El amigo López Mena, ahí está, este que pagó parte de la campaña, el dueño de Buquebús, ¿no? El hombre representante de Marruecos en Uruguay, que le pagó la campaña al Frente Amplio. Este, claro, y ¿saben por qué representante de Marruecos? Porque los buques los traía de Marruecos, que hacían el cruce este, claro. España y cosas. Ahí está todo el negocio. Este, le pagó los viajes al Pepe y a toda esta gente, paga viajes para todos lados. Este, bueno, por eso no le importa casi matan miles de personas. Vean lo bajo que es este gobierno. Pero seguimos con la noticia. Sí, seguimos con Haití, que se viene la insurrección y se ha descubierto esta semana que el cólera lo trajeron los cascos azules, parece un batallón de Nepal, que se, este, bueno, estaba apostado cerca de un río. Parece que ellos trajeron este la cepa del cólera, ¿no? Que al estudiarla se dieron cuenta que era la misma que hay en Asia. Nosotros estamos debiendo la que la vamos a pagar hoy, la entrevista que tuvimos con un representante haitiano, Henry Borralin. O vos, Ralín, no sé cómo es esta, yo no soy francés. Este, como siempre digo, apenas hablo en uruguayo. Este, menos nos va a salir francés. Este, pero no importa quién llevó el cólera. No importa quién lo haya llevado. Haya ido en un sobrecito. Lo que importa es la situación en la que vive el pueblo haitiano, en la que está el pueblo haitiano. Y hoy vamos a hacer un pequeño especial de Haití y del Frente Zapatista, este, más adelante en el correo del programa, donde vamos a dar números que ustedes vecinos seguramente no conocen y seguramente va a quedar helado, pero para levantar al pueblo, a la lucha del pueblo haitiano, al cerrar el programa, al cerrar esta parte del noticiero, la parte de noticias internacionales, vamos a ir con una canción de Ali Primera, La noche del jabalí, y usted escúchela con atención, va a ver qué razón que tiene, que tenía Ali Primera al hacer esta canción. Bueno, cerramos así las noticias internacionales. Déjame marcar un poquito de posición. Para mí sí importa el cólera, ¿no? ¿Qué control hay de los cascos azules? ¿Quiénes son que van? Supuestamente son misiones de paz. Bueno, es difícil pensar que militares puedan llevar a cabo una misión de paz. ¿No hay control médico antes de salir del país? Ahí va, el amigo Walter Hugo dice eso, no hay control médico. ¿Qué controles hay de estos muchachos que van a oficiar de cascos azules? Pero bueno, cerramos las noticias internacionales y esos dedos mágicos nos van a llevar con la canción de Ali Primera. Apaga la radio, compañera. Hay tantas cosas para conversar. No preguntes cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí. Pregunta, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por Haití? ¿Que dónde queda, dices? Es un lugar cercado por la noche, en el inmenso cobalto del Caribe. La noche en este caso es la miseria, es el hambre, es la palabra presa, es negar el camino a la inteligencia. Es negar que el obrero es un poeta. Es negar que el obrero es un poeta. ¿Qué cuántos habitantes tiene? Los que le quedan después de tanta masacre. Que si luchan, además de sobrevivir, que si luchan. Claro que sí, pequeño amor, claro que sí. Los patriotas haitianos andan con luces y colores en las manos. Y

Cristina es de Uruguay. Que cada 1000 habitantes tiene 7,6 militares. No te preguntes por nada. Por eso es que quieren ejército, para defender a toda esa miseria humana, en vez de defender al pueblo. Pero en 2005 el presupuesto militar aumentó considerablemente, como lo cuenta sin ninguna vergüenza el ministro de Defensa, Hugo Saliza. El costo de la batería del servicio creció de 4.400 pesos a 600 millones de pesos. Investigan presuntas irregularidades en la Armada y Ministerio de Defensa. Un ex jefe de la Armada Uruguaya está en prisión por fraude. La fiscalía lo acusa de compras ficticias por 600 mil dólares. Un alto cargo de la Armada presentó una denuncia anónima que implica la venta de barriles de nafta pertenecientes a la Armada por 18 millones de pesos. Se hizo una operación de adquisición de una grúa y un equipo de prueba de motores que no existió. Entre otros hechos, no se encontró documentación que respalde pagos por más de 2 millones de dólares con dinero de la ONU. Se descubrieron más compras ficticias por 300 mil dólares en las que están involucrados civiles, además de marinos. El presidente se ha encargado de ser un verdadero lacayo de Nintendo. Uruguay, sobre el ejército no guarda ninguno, el número de tropas, enviadas en las llamadas, millones de pan de la ONU. Que se tome en cuenta el número de tropas con respecto a la población del país, Uruguay es el país que más militares envía a estas perversas misiones. Los cascos azules uruguayos al servicio de la ONU en el Congo fueron condecorados con la medalla de las operaciones de paz de las Naciones Unidas por sus labores por la paz. Estas misiones disfrazadas con el nombre de misiones de paz son verdaderas intervenciones de ocupación. El ejército no es para el pueblo, es para defender a las multinacionales, para alcahuetear al imperialismo norteamericano. Los militares condenados por crímenes de lesa humanidad los contamos con los dedos de nuestras manos. Y encima cumplen su condena en cárcel. Los malditos impunes apenas han dado rastro del destino de los desaparecidos. Los hombres que también secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron caminan entre nosotros impunemente. Aplicar un mensaje a los militares, a invitarlos a mirar hacia adelante sin saldar cuentas y comprometernos con la sociedad. Respecto a la propuesta de no tener en prisión a gente mayor de 70 años, Mujica dice que fuera de la edad, que el Parlamento no debe discutir ni decidir. Respecto a los presos de edad por delitos de lesa humanidad, respondió: yo personalmente los considero lo mismo. En su audición radial, el presidente Mujica dijo hoy que endilgarle la dictadura a los militares es una actitud torpe y que ellos serán la garantía de la estabilidad institucional. Para Mujica, las Fuerzas Armadas no son responsables del golpe de Estado. Y aparte, el traidor nos trata de imbéciles y nos quiere hacer creer que la pobreza se combate con militares. Y la otra noticia tiene que ver con Pepe Mujica. El presidente, de Uruguay. Uruguay, que se acuerda que había dicho que había que hacer el servicio militar para sacar a los chicos del Paco. Sí. Bueno, ahora ha dicho que las Fuerzas Armadas de Uruguay, el ejército, fundamentalmente, se van a dedicar a tratar de combatir la pobreza. El ejército disfraza la desocupación. Militares que están al servicio del imperio yanqui sionista. Unas Fuerzas Armadas donde los altos mandos son los mismos que protagonizaron la dictadura. Seguimos viviendo bajo las condiciones que nos impusieron en el pacto del Club Naval. Perdón, no quiero pensar que acaso lo sirven para desfilar. o también sirven para matar. Perdón que piense lo que piense. Pienso que al pedo las fuerzas castrenses. Los ejércitos son enemigos del desarrollo, enemigos de la paz, enemigos de la libertad y enemigos de la alegría. Las Fuerzas Armadas han sido la fuente de la más ingrata memoria colectiva. Fue la bota militar la que pisoteó los derechos humanos en nuestra región. Fue la voz del general la que pronunció las más cruentas órdenes de captura contra estudiantes y artistas. Fue la mano del soldado la que disparó en la espalda del pueblo inocente. Bueno, qué decir, vecina, vecino, sobre todo esto, ¿no? No sé si, Luis, antes de pasar alguna información, me querés levantar un poquito esto, decir algo más. Y notable lo, gurises, de la verdad ofende. La verdad que con esto pasaron a primera plana, esperemos que sigan mejorando, como vienen mejorando. Y notable los esfuerzos que tuvo que hacer Walter Hugo para pasar esto, porque estuvo haciendo unas peripecias acá, ¿no? Notable. Lo que muestra este trabajo colectivo que venimos haciendo, tiene su sacrificio, pero da su resultado. Quiero mandarle saludos, no me quedo, a Aníbal y a Orteguita, que nos mandaron unos mensajes. Muchas gracias por estar escuchando. Impresionante el despliegue de Walter Hugo, la verdad, pedimos algunas disculpas si técnicamente en algún momento no salió bien, pero creo que lo medular y lo importante estuvo. ¿Algo más para cerrar Asamblea del Callejón? Perdón, ¿la verdad ofende? No, señor. ¿No? ¿Se siguen reuniendo en Parque Bellán a las 15 horas o no sabemos? Algo de eso sí, pero no, la verdad que no sé. Salió el número 4, que es este que empezamos a pasar ahora, que ya quedó acá en la radio para que también lo pasen los compañeros. Bien, para ir cerrando, alguna información que ha llegado a la mesa de trabajo. Bueno, Teatro de Verano de Colón, temporada de Murga Joven, del 25 al 28, finales parece que son, entrada gratis y es a la hora 21. Otra información, coordinadora de jubilados y pensionistas de Colón se moviliza en Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva, esto es el miércoles a las 11 horas, se entregará una carta al presidente con las reivindicaciones de la coordinadora. Los jubilados de la industria frigorífica se reúnen desde las 11 en el Colegio Pío y el miércoles se encadenan en el anexo del Palacio Legislativo. Recordamos que estamos en www.quetalamigos.tk, allá hay programas antiguos, hay algunos artículos que hemos colgado, quetalamigos.radio@gmail.com para escribirnos. Y bueno, estamos en el 2320-5004 con la voz dulce de Walter Hugo para atenderlos y 095-004-710 o 095-235-869. Bueno, volvemos en un rato. Ahora vamos a dar pasaje a una canción, Somos Vientos, Amparanoia, y volveremos con un tema, con Haití. Adelante, Walter Hugo, llévenos y tráiganos por donde usted ya sabe. Tan triste ultimaron a Emiliano. cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata, por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Vecina, vecino, volvemos entonces a ¿Qué tal, amigos? El programa que va todos los domingos de 9 a 12 aproximadamente. Bueno, estamos en www.quetalamigos.tk y también nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Las líneas de comunicación 2320-5004, 095-004-710, 095-235-869, 095-235-869. Estamos en el 96.7 Radio Corsaria. Bueno, corregimos una cosita, que la canción que pasamos por problemas era Corrido por la muerte de Emiliano Zapata, de Amparo, Ochoa. Bueno, ahora vamos a ingresar con el amigo Luis Pérez a un tema que es el de Haití, ¿no? Sí, antes de pasar a la entrevista que le hicimos a Henry Weisrolling, vamos a dar las estadísticas de la página web del último mes. Tuvimos 1.452 entradas. Le agradecemos a todito los amigos que han entrado a la página, que han dejado allí sus comentarios también. Tenemos 2 entradas en el Reino Unido, 21 entradas en España, se ríen, compañero. ¿Pero que son cárceles esas? 22 entradas en Estados Unidos, 2 entradas en Canadá, 1 entrada en República Checa, 1 entrada en el Perú, 1 entrada en México, 1 entrada en Honduras, 4 entradas en Venezuela, 4 entradas en Argentina, Chávez, 2 entradas tenemos vuelta en España y 21 entradas en Chile. El resto son en Uruguay. Le agradecemos a todos, todos los que nos escuchan por ahí. Y ninguno son parientes, aclarar eso. No tengo tenemos nuestros tanto, parientes no nos quieren ni estos familiares no tenemos. El tema que nos a todos, sí. y les pedimos a todos, hoy vamos a hacer un lanzamiento acá con Gustavo, a todo el que se quiera hacerse corresponsal de qué tal amigo y mandarnos información, nos puede mandar al correo y ni que hablar a la gente del barrio que quiera mandarnos al correo. Sí. Al correo que es quetalamigos.radio@gmail.com. Y están todos invitados a debatir, los que estén desacuerdo, los que estén en las antípodas. Pueden venir a debatir. Tenemos que aclarar bien el correo porque ambos vivimos en la esquina. En la esquina donde vivimos hay un bar que se llama El Correo, pero no es ese correo en el que lo esperamos. Vamos a pasar con la entrevista a Henry. Estuvimos la otra hace 2 semanas en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas con este luchador haitiano. La entrevista, el compañero empezó agradeciendo, era una charla, debate y entrevista. Empezó agradeciendo a los jubilados de la Asamblea de Callejón, de la Coordinadora de Jubilados, de los trabajadores que así nos encontramos, por el recibimiento y por el apoyo a la lucha del pueblo haitiano. Él describió la situación de Haití como desastrosa. Estamos hablando de que cuando hicimos esta entrevista con este compañero, aún no se habían declarado los casos de cólera. Este hombre habló y dijo así: ellos sufren el castigo del imperialismo por haber sido el primer país de la América en independizarse, cosa que no se dice porque hoy por hoy se festeja el Bicentenario, pero no, el Bicentenario se debería festejar mucho antes. En 1791 Haití se independizó. Marx en sus obras habla de Haití, que no solo es una lucha por la independencia, sino que es una lucha contra la esclavitud. Es una nación negra que se levanta en un mundo racista, más en aquella época y en la actualidad también, y es por eso que Haití paga estas consecuencias. No es que Haití paga porque haya el diablo, cucunga, mumunga, como todos le quieren hacer, no, no, paga porque fue una nación negra y el racismo no puede tolerar que los negros fueran libres y prósperos en su tierra. Haití dio armas a Bolívar. 500 haitianos pelearon en las tropas de Bolívar. Si no hubiera sido por Haití, por las armas, por esos 500 haitianos que cruzaron a pelear con Bolívar, le hubiera costado más a Bolívar la lucha por la independencia del pueblo, por la independencia de América, ¿no? Por eso siempre solo Chávez lo reconoce por hoy y agradece y dice que los venezolanos llevan sangre haitiana en sus venas, ¿no? Bueno, ellos, él decía que ellos realizaron una revolución antiesclavista y después fueron invadidos muchas veces, pero tanto es así que Francia vendió al estado de Luisiana, le vendió a Haití una deuda que tenía Francia, la cambió con Luisiana y Estados Unidos se quería quedar con Haití, bueno, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero también hizo un poco de historia, habló de que en 1937 fueron asesinados más de 15.000 haitianos por su vecino Puerto Rico. Fueron lo que se llamó la guerra del perejil. Por supuesto, los puertorriqueños fueron mandados por Estados Unidos. Después aparece con los años la dictadura sangrienta de Duvalier Papadoc, con los Tontón Matuc, aquellos siniestros paramilitares. Que hablaban del budismo y todo eso para meterle miedo a la gente, y allí el que estaba en contra lo era encarcelado y asesinado y desaparecido, con el apoyo de Estados Unidos. Recién en 1986 una insurrección, hay que ver también que le siempre decía a este hombre que siempre Haití estuvo en lucha, siempre el pueblo haitiano estuvo en lucha. Bueno, y una insurrección saca al hijo de este Duvalier. Pero es derrocado al poco tiempo por una junta militar. Pasan tres presidentes después de esto, todos son derrocados. Y recién en 1991 es elegido Aristide. Y una insurrección popular también es reprimida. Allí recién entran los cascos azules. Sacan a ante este levantamiento extraditado Aristide, está hoy en Sudáfrica, y bueno, y hace en el 2006 es elegido René Preval, puesto allí, es un títere puesto por los cascos azules. Entre el 2008 y el 2009 hay levantamientos en Haití, levantamientos obreros, levantamientos populares, tremendamente reprimidos por los cascos azules, por la MINUSTAH. En estas represiones intervienen los cascos azules uruguayos, los cascos azules uruguayos están allá para reprimir. Hay fotos, hay filmaciones de haitianos que han sido reprimidos por los cascos azules uruguayos. Estos hombres que acá Huidobro dice que van a luchar contra el imperialismo, por favor. Bueno, pero le vamos a dar algunos datos, siniestros datos. Un soldado invasor, un soldado mercenario, consume por 5 haitianos. Le voy a dar algún otro dato más. Hay 8.900 soldados invasores y 4.400 policías invasores. 51 millones de dólares por mes, anote vecino, 51 millones de dólares por mes sale mantener estas tropas. ¿Saben con cuánto vive un haitiano? El 70% de la población haitiana, con un dólar por día. Calcule que si esta plata, en vez de ir a los milicos, fuera al pueblo y se salieran los milicos allí, el pueblo haitiano viviría esplendorosamente bien. Tenemos una cifra de más de 1.000 muertos por el cólera, 4 muertos en las represiones que ha llevado la MINUSTAH. Y este hombre, Borralí, nos decía que en cualquier momento había una insurrección en Haití, que no se sabía. Ellos eran un pueblo que había estado siempre en lucha, y hubo momentos de la charla que parecía que estaba hablando el Uruguay, y él hablaba de ex guerrilleros, de ex marxistas que hoy por hoy le decían yes, yes, sí, sí a los cascos azules, a los gringos. Por eso ellos ya no creían en nada, creían solamente en el poder del pueblo para levantarse y pelear por sí mismo. Y por supuesto, ¿no? Que los que decían estas cosas eran los ultras, no los radicales. Nos sentimos, la verdad, muy identificados con este hombre, quizás por también por toda nuestra experiencia de lucha y de vida. Bueno, quedamos a las órdenes para transmitir todas sus noticias. En estos días no hemos podido recibir correo de él, no sabemos si está hackeado, bloqueado o qué. Pero tenemos noticias siempre. Y la pregunta nuestra última fue: ¿para qué servían las UPAs que manda la OCE? Y nos contestó claritamente este compañero, las UPAs están puestas para mantener al ejército, y ni siquiera hay para una escuela, se saca agua ni nada, son solo para el ejército. Así que es todo mentira lo que no le creo este vecino, vecina. Y las tropas uruguayas están allí para reprimir al pueblo haitiano, no para... Así que cuando usted conozca a todo soldado que dice que vaya a hacerse un pesito, dígale que se haga un pesito trabajando acá dignamente, aunque sea vendiendo caramelo a Río Unónimo, y no yendo a esclavizar a otros pueblos como están siendo esclavizados. Agregar algo más. Sí. No, esto, lo de la misión de paz, es un cuento, digo, son ejércitos al servicio de Estados Unidos. Y muchas veces, Luis, sí, cuando nos dicen que nuestros comentarios son sesentistas, setentistas, que nos quedamos en el tiempo, bueno, la pregunta es, ¿qué ha cambiado en Estados Unidos? La política no es la misma de los 60, de los 70, la de siempre. ¿Qué cambió en el Uruguay? Pregunto yo. ¿Qué cambió en el Uruguay? ¿Pero qué cambió en la política norteamericana? En el 60, en el 70, acá hubo gente que se levantó el arma para pelear contra una clase oligárquica. Bueno, yo digo acá hay una clase política, ¿sí? Que es una clase que se está metiendo 140, 200 mil pesos en el bolsillo todos los meses. Están protegiendo a los ricos, a los oligarcas de este pueblo, porque están protegiendo a los Bordaberry, a los Peirano, descaradamente, ¿está? Y hay 20.000 niños viviendo la basura. Entonces, ¿qué? Al contrario, cambió para peor. Así que no se asusten cuando el pueblo salga a la calle. A los que dicen que nosotros somos setentistas o algo, y bueno, digan lo que quieran. Ustedes deben tener algo de esa platita en el bolsillo. Pasamos. Luis quiere hablar de otro tema, pero ya aprovechamos y recordamos que estamos en quetalamigos.radio@gmail.com, www.quetalamigos.tk, 2320-5004, 2320-5004, 095-004-710, 095-004-710, 095-235-869. Adelante, Luis. Sí, hoy estamos homenajeando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Serán setentistas, sesentistas, ¿qué son estos compañeros luchadores? El 17 de noviembre de 1983, por tierra, trabajo, techo, alimento, solidaridad, educación, libertad, independencia, dignidad y paz, se formó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y hoy nosotros lo estamos conmemorando desde aquí. Ellos tomaron 5 pasos para formarse, un poco de breve historia, ¿no? Pero lo que lo mejor lo resume es esto, miren, es una de tantas cosas que tienen escrito ellos, ¿no? Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en tanta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza un orden. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura, y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. Esto es una de las tantas cosas que tienen escritas ellos. Les voy a dar unos pequeños datos nomás, ¿no? En el estado de Chiapas, un estado enorme, riquísimo, de México, hay 83 pozos petroleros de Pemex, clavados en la yugular allí, ¿no? De esta gente. 2,5 millones de metros cúbicos de madera fueron talados de los bosques de Chiapas en 9 años. Es incalculable lo que es esto. En contra de esto, la mitad de la población de Chiapas no tiene agua. 2/3 de esta población no tiene drenaje. el 90% de la población de Chiapas no tiene ingresos, lo que puede. 12.000 comunidades en Chiapas solo tienen caminos reales para comunicarse. O sea, el camino real, lo que habían hecho los indígenas. La educación es la peor de todo México, en algún lugar ni siquiera existe, y la salud ni siquiera existe. Ellos han cambiado mucho de esto, han logrado hacer escuelas revolucionarias, tienen centros de atención, bueno, muchas cosas que más adelante las vamos a ir diciendo en el correo de los próximos programas, pero desde acá un fuerte saludo a los combatientes zapatistas, y bueno, y sepa que también desde el sur tienen gente que los apoya porque están en el buen camino. Bueno, vamos cerrando entonces por acá esta parte. Nos escriben a quetalamigos.radio@gmail.com. En www.quetalamigos.tk pueden encontrar programas anteriores, algunos artículos que hemos colgado. En el 2320-5004 los atenderá con mucho gusto Walter Hugo. Y al 095-004-710, 095-235-869 nos pueden llamar, nos pueden escribir. Nos vamos para volver. Nos vamos con una canción, Guerrillero, Dios Otomali. Y bueno, volveremos con el espacio de Todo Tiene Que Ver Con Todo, donde hablaremos un poquito más de cine y de todo lo que nos pasa. Adelante, Walter Hugo. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros, Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-004710. Revestimientos, hornos, estufas. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros, Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-004710. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM. Es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Que David de los pétanos suena, principio de inestanzado frivolidad. Y la improvisación. Para mi vida, papá, un tito atántico, uno, uno va. Porque a Bencho le duelen violines, que son como su amor. Eran cuatro compases, ¿no? Sí, sí. Improvisación. Y las introducciones son así como tú dijiste. Ahora, de vuelta. Porque a Bencho le duele el violín, que son igual que el chiquilín, y no tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Bueno, volvemos, vecina, vecino. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Vamos todos los domingos de 9 a 12 aproximadamente acá, por el 96.7 de Corsaria FM. ¿Qué tal, amigos? radio@gmail.com para escribirnos, www.quetalamigos.tk. Allí tienen artículos que hemos colgado, información que no ha llegado y la hemos pasado ahí. También ahí pueden escuchar programas antiguos. En el 2320-5004 los atenderá gustosamente Walter Hugo. Y en el 095-004-710 y en el 095-235-869 nos pueden encontrar también, nos pueden escribir, nos pueden llamar. Así que recordamos, 2320-5004, 095-004-710, 095-235-869. Y bueno, entramos en el espacio de Todo Tiene Que Ver Con Todo. Tratamos de hablar de cine, pero más que nada también de lo que nos pasa y asociar eso, y bueno, tampoco sin entrar en caídas, ¿no? En que estos temas nos produzcan una caída de ánimo, pero lo tenemos que hablar. Bueno, dijimos que vamos a dedicarles varios capítulos a la figura de Glauber Rocha y algunas de sus películas. Es un autor de cine brasileño, es un director, nacido el 14 de marzo de 1939. Glauber Rocha inicia con algunos otros directores como Nelson Pereira dos Santos el ciclo del nuevo cine brasileño. Nelson Pereira dos Santos aparece con una película Vidas Secas, es sobre una novela de Garciliano Ramos. Y bueno, es una película cargada de realismo en la vida de los que viven sin tierra y ven trabajando por unos pesos en el nordeste brasileño y son sometidos a toda clase de vejámenes. Eso es Nelson Pereira dos Santos. Glauber Rocha aparece como uno de los representantes más fuertes del nuevo cine brasileño y habíamos mencionado algunas películas como Tierra en Trance, que es sobre una campaña electoral. Yo le decía a Luis que se parecía mucho, a pesar de ser película del año de los años 60, principios de los 60, se parecía mucho a lo que pasa ahora. A lo que pasa ahora, porque había un candidato de derecha que casi nunca había visto a la gente y salía en una especie de carro, camioneta con una cruz. Había candidatos de izquierda, pero que eran más parecidos a lo que es el Frente Amplio, y cuando venía un vecino, que podría ser perfectamente, por decir algo, del 26 de marzo, a plantearle cuestiones reales y problemáticas sustanciosas, lo molían a palo prácticamente. Bueno, eso es Tierra en Trance, le pido que la vean. Tierra en Trance es una película donde el autor utiliza algunos recursos como enfocar a los personajes muy de cerca para lograr planos que nos dé la sensación también de que son feos los personajes, ¿no? De todo eso, no solo por lo que hacen, sino cómo lo muestra a través de los diferentes planos, cómo están filmados. Y son recursos que se van a ver en muchas películas brasileñas. Por ejemplo, la que hablábamos de Nelson Pereira dos Santos, una familia que anda sin tierra en el nordeste brasileño, que trabaja por unos pesos, que la policía se lo saca, o si no viene lo que sería la DGI, increíblemente, cuando el tipo anda vendiendo cosas, yo que sé, huevos por ahí de casa en casa, aparece un inspector de la DGI, supongamos, ¿no? Una especie de inspector ahí. Y le saca lo poco que tiene la persona. Bueno, otro recurso que utiliza el autor es hacer sonidos muy agudos, porque para que a ti te moleste lo que está pasando, no solo por lo que se está diciendo, sino también por lo que estás escuchando. Utilizar ruidos estridentes. Por ejemplo, hace eso cuando el tipo va a ver al patrón y el patrón con la paga lo está robando. Pero el tipo, como no sabe leer y ni escribir ni contar mucho, se tiene que bancar esa. Pero eso es Nelson Pereira dos Santos, que lo veremos en otra oportunidad. Y lo que me interesaba era Glauber Rocha. Y yo había manifestado que había textos que a pesar de ser escritos en el año 65 tenían una actualidad que era impresionante. Por ejemplo, él decía sobre la cuestión latinoamericana, Luis, lo que hemos tenido acá ha sido un cambio de colonizadores. Aquellos que hablábamos que, por ejemplo, en Uruguay vamos por nuestra primera independencia. Vamos y vamos por nuestra primera independencia. Eso lo dice en un escrito que él presenta, en una reseña que se hace en Génova en el año 65, en enero del 65, sobre todo el cine latinoamericano. Y van diferentes directores y expositores, y bueno, y él presenta un trabajo, un ensayo que se llama Estética del Hambre, en donde él no concibe las películas brasileñas sin una estética, sin una escenografía que no sea la del hambre, lo que sea la situación del hambre. Generalmente las películas de producción nacional brasileña venían en este estilo, una realidad de gente que vive bien, que no tiene ningún problema económico, que tiene la vida solucionada, el viejo sueño americano, como venían las películas hollywoodenses. Y él hace un corte y dice, no, nosotros tenemos que trabajar con lo que realmente le pasa a nuestro pueblo, que es el hambre, la miseria, el sometimiento. Esa va a ser la estética que van a tener nuestras películas, que le producía un choque no solo al que lo ve de afuera, como podría ser gente de Estados Unidos, sino le produjo un choque al propio brasileño, que no quería ver su realidad. Y habla también, eso viene por un raquitismo filosófico, dice él, que es, necesitamos constantemente que otras personas piensen por nosotros. Por ejemplo, en Uruguay, porque dijimos que estos escritos se adaptan al día de hoy, como a pesar de que sean del año 65, se adaptan a nuestra realidad. Bueno, acá tenemos una suerte de gurú filosófico, que es el presidente, que sale, dice dos o tres cosas y bueno, y el pueblo, sí, y el pueblo, espectacular. Impresionante. Hablando de lo que tú me decís de la realidad, hay poco cine nacional, pero en algún cineasta uruguayo ha tomado una línea que se sepa sobre este hombre, sobre Rocha, o no, yo no tengo que haya tomado esta línea, no tengo. Pero capaz que estoy cometiendo una injusticia, ¿no? Pero claro, claro. No tengo al día de hoy uno que haya tomado esta línea. Porque hay mucho cine uruguayo que es bastante realista, bastante mostrar No recuerdo el autor, pero no llegan a esta profundidad. Claro. Hay una película aparte que se trata... Creo que la que yo he visto más real... La más cruda, ¿no? Yo lo que he visto más real, el Baño del Papa, por ejemplo. Sí. Es una película bastante... que te muestra una cierta realidad con cierto humor, ¿no? Pero... que trabaje la miseria dura así... y pido disculpas no recordar el director. Algún documental, sí. Aparte, que es claro. Los chicos que viven en la cárcel, claro. Que se tajean. Sí, que son sometidos. Sí, pero es tipo documental. Sí. Más. Ahí está. Sí, donde sí. Los actores... Claro, ahí estuviste muy bien, porque en las películas de Glauber Rocha y de Nelson Pereira dos Santos son actores. Claro. Son actores, aunque nos da la sensación y nos podemos comer esa realidad de que no, es gente que está siendo filmada, pero no, son actores. Son muy actores. Bien. Algunas cosas, dice Glauber Rocha, de Aruanda a Vidas Secas, que es la película que te decía de Nelson Pereira dos Santos, esto es... sobre la estética del hambre, que es un escrito, dice: de Aruanda a Vidas Secas, el cinema novo narró, describió, poetizó, discursó, analizó, excitó los temas del hambre, personajes comiendo tierra, personajes comiendo raíces, personajes robando para comer, personajes matando para comer, personajes huyendo para comer, personajes sucios, feos, descarnados, viviendo en casas sucias, feas, oscuras. Fue esta galería de hambrientos que identificó al cinema novo brasileño. Con el miserabilismo tan condenado por el gobierno, por la crítica al servicio de los intereses antinacionales, por los productores y por el público. El último, al hablar del público, no soportando las imágenes de la propia miseria de su país. Este miserabilismo del cinema novo se opone a la tendencia del digestivo. Filmes de gente rica, de casas bonitas, andando en automóviles de lujo, filmes alegres, cómicos, rápidos, sin mensaje, de objetivos puramente industriales. Estos son los filmes que se oponen al hambre, como si en los apartamentos de lujo los cineastas, como si en los apartamentos de lujo los cineastas pudieran esconder la miseria moral de una burguesía indefinida y frágil, como si los materiales técnicos y escenográficos pudieran esconder el hambre enraizada en la propia incivilización. Dice, lo que hizo del cinema novo un fenómeno de importancia internacional fue justamente su alto nivel de compromiso con la verdad. Nosotros comprendemos este hambre que el europeo y el brasileño en su mayoría no entiende. Para el europeo es un extraño surrealismo tropical. Para el brasileño es una vergüenza nacional. Y no sabe de dónde viene. Nosotros sabemos que el hambre no será curado por los planes del gabinete y de los arreglos del Technicolor hambre, minando sus propias estructuras, puede superarse cualitativamente. Y dice, la más noble manifestación del hambre es la violencia. Del cinema novo, el comportamiento exacto de un hambriento es la violencia. Mario Gendler. Ahí... No. Me parecía, no, pero no me animaba a arriesgar. El director de Aparte nos confirma acá, Walter Hugo, es Mario Gendler. Ahí está. Una pregunta, Gustavo. También hay una época en el Brasil, ¿no?, donde no solo el cine, sino también la literatura, para que veas que algo he estado mirando. Sí, por favor. Más o menos la misma época, donde empiezan a aparecer autores muy importantes, como Amado y Vasconcelio, que también puede haber habido una influencia sobre uno sobre otro. Y lo que vos decís, Luis, es exactamente... Un intercambio, por ejemplo, Mi planta naranja limo, un excelente libro de brasilero, que también habla sobre las miserias, una familia, sobre el hambre y la miseria. Y ni hablar de Cacao, Sudor, de Amado, y Los capitanes de la arena, ¿no? No sé si... Lo que vos decís es así, porque estos tipos se han hecho en el camino, saben un poco de todo, claro. Están muy empapados en literatura, en música, y como directores se han hecho en el camino. Además, son directores, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, que chocan contra todo esto. Deben haber tenido varios obstáculos, en principio, para poder desarrollar todas estas ideas. Glauber Rocha también realiza lo que se llama otro ensayo, que es la estética del sueño. Él dice, lo que tenemos que tener en la cabeza es mantener la libertad ante cualquier circunstancia. Dice, en 1968 fue el año de revoluciones de la juventud. El mayo francés ocurrió en el momento en que estudiantes e intelectuales brasileños manifestaban en Brasil su protesta contra el régimen militar de 1964. Nos habla Glauber Rocha, nos habla de la sociedad de consumo que ya en esa época se venía y se nos iba metiendo en la cabeza, creando siempre una insatisfacción en el ser humano por consumir y consumir y consumir más. Y dice, el pueblo termina siendo el mito de la burguesía. Dice, en la estética del sueño, ninguna estadística puede informar la dimensión de la pobreza. La pobreza, la carga autodestructiva máxima de cada hombre, y repercute psíquicamente de tal forma que este pobre se convierte en un animal de dos cabezas. Dice, ninguna estadística puede informar la dimensión de la pobreza. La pobreza es la carga autodestructiva máxima de cada hombre y repercute psíquicamente de tal forma que este pobre se convierte en un animal de dos cabezas. Bueno, en las próximas estadísticas del Uruguay no van a asistir porque los marginados no... Están no fuera de todo. Están fuera de la No sé qué país forman, pero en el peor país, de los casos en el se país de Mujica no están porque no están puestos para las próximas estadísticas. Así que ya este hombre, este cineasta, se ve que le leía el pensamiento. Ya la tenía clara, ¿no? La tenía clara, sí. Y él nos habla de dos cabezas. Y esto es un trabajo que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo dos cabezas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te digo una cosa, te digo la otra? Por ahí parecido. Dos cabezas. Es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Sí. Dice, hay una cabeza racional. ¿Cuál es la cabeza racional? La que nos lleva a nosotros a pensar siempre con la lógica del patrón. Amamos claro. Nuestra cadena. Y bueno, siempre el patrón es el que... Nosotros tenemos la lógica de él y muchas veces respondemos a esa lógica, que él se la tiene que llevar toda y bueno, y nuestros salarios, si tiene algún aumento, será de rebote. Y que la realidad es esa y que tiene que ser así. El mundo es así y no lo puedes cambiar, Luis. Exactamente. ¿Qué te parece? Y la segunda cabeza que dice él es la cabeza mística o más asociada a la religión, que donde el pobre termina metiéndose en esas cosas. Y esto con todo respeto, yo sé que hay gente que nos está escuchando y por ahí se ofende, pero es lo que dice Glauber Rocha también. Es una cabeza mística, aquello de, ay, bueno, y si pasa... Es porque tiene que pasar. Y si pasa por algo, pasa. Claro. Y cuando se la llevan en camión por atrás, ¿no? Claro, claro. Sí. No, las cosas no pasan porque pasan. No hay nada que pase porque pasa. Así que dos cabezas. Él las va a meter en su película constantemente. El tema de la religión, la mística, y el tema racional. Razonamos con la ideología del patrón. Uh-huh. Amamos nuestras cadenas. Y la mística, y bueno, y si pasa es porque, bueno, tiene que pasar y es el tema del destino y no sé qué, digo, realmente es Dios el que interviene y que quiere que esto pase porque es así, digo, porque tiene que ser así. Claro, esa es la mentalidad que nos meten, ¿no? Este tipo en el 68 ya la tenía clara. Y es lo que quieren, que no despertemos. Si vos despertás y entras a ver que no es así, que las cosas pasan porque alguien quiere que pase, y que cuando vos te despertás podés hacer cosas importantes, y sobre todo los trabajadores, ¿no? Cuando se dan cuenta, porque hay gente que te dice, un relacionamiento lógico de sin patrón, si no tengo patrón, no existe la fábrica. Y no es así, la fábrica puede ser del obrero. Claro. No precisamos el patrón. Sí. Es algo importante, ¿no? Dice Glauber, arte revolucionaria debe ser una magia capaz de hechizar al hombre a tal punto que él no soporte más vivir en esta realidad absurda. ¿Cómo? Arte revolucionaria debe ser una magia capaz de hechizar al hombre a tal punto que él no soporte más vivir en esta realidad absurda. Y yo creo que es un poco lo que le pasó a los cubanos en la revolución, ¿no? Ellos fueron acompañando todo un movimiento cultural, ¿no? Desde la música, que ahora Walter Hugo me ponía algo importante. Y que yo, tú ya lo habías hablado con el cine cubano, ¿no? Pero tuvo un movimiento cultural importante que llevó a que ese pueblo avanzara tanto, que quisiera cada vez y quiere cada vez más progresar. Sí, de acuerdo, Luis. Y acá Glauber dice, con esto de hechizar, bueno, pero hechizame para estas cosas. Es que no me hechicé para desmovilizarme. Cuando el obrero se da cuenta que puede lograr cosas impresionantes, que el mundo es de él, porque el mundo debería ser de los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza. Cuando el obrero se da cuenta, nada lo para. Pero nada lo para. Lo paran los milicos con las balas. Pues lo de uno y decir, buscar los medios para evitar esas cosas, ¿no? Bien, cerremos por acá el capítulo de hoy. Sí, pero repetime las películas. Todas las películas las podemos mirar, dónde las podemos conseguir. Bueno, no vamos a nombrar ningún video, pero algún video que trabaje con películas. Por internet las podemos bajar. Y por internet búsquenla. Los nombres de las películas para mirar. Bueno, el nombre de las películas: Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. A ver un poquito. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Ahí van a encontrar un poco del tipo que trabaja en el campo y el enfrentamiento con el patrón. Y cómo a Facón se va igualando la situación. Ajá. Dios es el Diablo en la Tierra del Sol. Por ahí van a encontrar otra que puede aparecer con el nombre Antonio das Mortes. Uh-huh. Esa es otra película. Antonio das Mortes. Das Mortes. ¿Qué más? Vean la película Tierra en Trance, que les decía, la de la campaña electoral. Sí. Esas son las películas que podemos recomendar. Pero el autor es Glauber Rocha, no hay como perderse. Y vean también de otro autor que está dentro de este movimiento, el cine nuevo brasileño. Sí. Vean Vidas Secas, que es lo que te decía de la familia, que en el nordeste brasileño vive un periplo de, bueno, no tener tierra y tener que trabajar por unos mangos. Claro. Y bueno, van a encontrarse con una realidad que asusta y que sigue pasando. Y si pueden, léanse Estética del Hambre, que son ensayos que ha escrito Glauber Rocha, y Estética del Sueño. Y bueno, ya que estamos en el Brasil, con grandes autores, al que le gusta la lectura, leerse Cacao, o Sudor, o Capitán de la Arena, ¿no? De Jorge Amado. Espectacular. Busquen un autor también que ha influido mucho en Glauber Rocha. Y miremos un poquito menos de chatarra. Ah. Una cajita boba que... Sí. Claro. Acá Walter Hugo que se ha empecinado con Tinelli, su enemigo acérrimo. Así que Tinelli, anda sabiendo. Bueno, por acá vamos cerrando nuestro espacio de Todo Tiene Que Ver Con Todo. Vamos a darle un capítulo más a Glauber Rocha y algún autor. Algún autor brasileño, y cerraremos de esta forma por el lado de Brasil esta parte del cine latinoamericano. Así que recuerden, Glauber Rocha, Estética del Hambre, Estética del Sueño, y bueno, las películas que decimos, ¿no? Antonio das Mortes, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Tierra en Trance, y de Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas. Hay otra también, Río 40 grados, que la pueden conseguir. Bueno, ahora nos vamos, pero nos vamos como siempre para volver con un tema musical. El tiempo está a favor de los pequeños. El tiempo está a favor de los pequeños, de Silvio Rodríguez. Y bueno, Walter Hugo, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Y volveremos. Está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. Voy a pasar

Estamos en www.quetalamigos.tk. Ahí pueden encontrarnos en otros programas y pueden bajar artículos que hemos colgado. Nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. En el 2320 5004 los atenderá Walter Hugo. Y nos pueden encontrar también en el 095004710, 095235869. Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Bueno, este es el artículo 7 de su Constitución, muchachos, Lo están cumpliendo al pie de la letra. Bueno, Luis, ¿qué tenemos por ahí? Asamblea de... Sí, del callejón, algunas cositas. Sí, primero van a saludar a Hugo Sánchez, que nos manda un saludo, y a Aníbal, que está todo, todos los programas prendidos ahí. También a Hugo, al 6, allá compañero de la obra, también, que sabemos que no iba a estar tratando de sintonizar, le mandamos que se mejore. Este compañero Hugo fue el compañero que, no sé si se acuerdan, que hace unos programas atrás pasamos con un accidente en una obra, que se cayó un muro. Este compañero estaba allí. Nosotros no sabíamos, lo encontramos el otro día. Fue accidentado en esa obra. Y bueno, ahora está recuperándose. Le mandamos una fuerte recuperación. Y bueno, solo unido y luchando por verdaderas cosas, podremos superar estos momentos, ¿no? Nos llamaron los compañeros de la Asamblea del Callejón. No van a poder venir, ellos están ahora, están todos allá en Cerro Chato. Reunido allí con Delia Villalba y otros compañeros más, haciendo una gran asamblea con la gente en contra de esta minera La Tirí, que viene a arrasar todo. Ayer estuvieron en el Ateneo Carlos Molina de La Teja. Nos pone el compañero que fue pasaron una película y hubo debate y estaba lleno, había gente hasta en la calle, dice que fue un éxito total. Bueno, y esperemos que nosotros traemos acá el Monte de la Francesa, a ver si esta gente quiere también pasar algo de esto sobre las mineras y sobre el medio ambiente. Los invitamos a los compañeros del Teatro Verano y a los compañeros de la Asamblea de Callejón a ponerse en contacto y pasar este tipo de cosas que realmente importan. Más allá de que, digo, es importante la murga y todo eso como cuestión cultural, también creemos que nos da la vida en el tema del medio ambiente. Y bueno, estos compañeros tendrán películas para pasar y gente importante para traer a debatir y generar verdaderos debates sobre el medio ambiente y sobre también sobre la cultura, si quieren. Gustavo, recordemos que el viernes en la Fonoplatea Gustavo Nocetti pasamos se vio una película donde había amigos de la Asamblea del Callejón, sí, sobre la utilización de energías alternativas no contaminantes que se está haciendo en Cuba, sí, en un metro cuadrado de una azotea. Ahí está toda la energía solar, en un metro cuadrado de una azotea está toda la energía solar que puede consumir un ser humano, sí, sí, en un día. Acá es un tema de poder, ¿no? Digo, no se utilizan energías alternativas porque no se quiere. Es un tema porque la tecnología está. ¿Hacer referencia a eso, Luis? Sí, yo voy a pasar algunos comunicados nuevamente que tenemos acá. Nos faltó pasar el comunicado de la Asamblea Popular que nos llegó, un volantecito que tuvo la compañera acá, no lo dejó, pero más o menos lo conocemos. Es un volante que están pasando los compañeros que dice que convocan a un gran debate, por ejemplo, en el Teatro Verano, un gran cabildo abierto sin participación del gobierno, ya que el gobierno, sin cuestiones gubernamentales, ya que ello ha generado alguna polémica, y generó un gran debate sobre esto del centro deportivo y sobre los asentamientos y la vivienda. Genera un gran cabildo abierto con la participación de todas las personas. Este volante lo han estado entregando en varios lados. Bueno, aparentemente ha sido muy bien recibido por la gente. También del otro lado el volante dice que en la zona faltaría por lo menos un liceo, dos escuelas, que se deberían tener en el hospital Chauboa toda la atención de todas las especialidades y no algunas solamente como hay. Hablan sobre el tema de seguridad, hablan sobre el tema de la vivienda digna, sobre el salario, sobre la desocupación y sobre la cantidad de compañeros que hay, vecinos que hay recolectando basura, poniendo en una parte de que esto también es una realidad a la que se debería discutir y centrar en nuestros esfuerzos. Otra información que tenemos es que Teatro Verano de Colón, temporada de Murga Joven, del 25 al 28 de noviembre, finales de Murga Joven, entrada gratis, comienza ahora a 21. La coordinadora de jubilados y pensionistas de Colón se moviliza en Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, el miércoles a las 11 horas, se entregará una carta al presidente con las reivindicaciones de la coordinadora. Invitan a todos los jubilados y pensionistas a participar. Y sepan, vecinos, que si no se unen para luchar, los jubilados y los pensionistas están cocinados. Más allá de que les prometan entrar en el FONASA, un consejo de un tonto, y no salgan de Salud Pública porque la van a quedar. Los jubilados de la industria frigorífica, estos viejos luchadores, capaz que nos da el tiempo para pasar por allí, dejen algo, muchachos, en el mostrador. Se reúnen desde las 11 en el Colegio Pío, en la asamblea, y el miércoles se van a encadenar frente al anexo del Palacio Legislativo. Se cansaron de las promesas de los diputados y senadores y les terminaron diciendo que eran unos viejos pedigüeños que pasaban pidiendo cosas. Esto fue una palabra de los diputados y senadores de este país. Así que bueno, la gente va al encadenamiento, se van a encadenar. Hay que decir que acá uno de los compañeros principales del palillo, el compañero Juan de Paula, compañero que ya se había encadenado en el gobierno de Tabaré Vázquez, fue el primer, la primera persona que se encadenó en el gobierno progresista. Hay que decir que el palillo hace un par de semanas perdió a su mamá, y el compañero sigue tan firme como antes, y si no es más firme todavía. Le mandamos un fuerte abrazo y el miércoles y el martes estaremos allí con los compañeros intentando grabar y si es posible filmar. En esto, acá vamos a hacer un llamado a todos los vecinos, vecinas que quieran, jóvenes, veteranos, no importa la edad, que quieran ser corresponsales de nuestro programa, se comunican con nosotros por medio de no hay dinero, me hacen seña de peso acá, plata no existe. Si quieren ser corresponsales por dinero, tienen que ir a... Tienen, claro, acá en militancia, es todo honorario. Si quieren dinero, tienen que ir a algún estado, a alguna cuestión gubernamental que hay, o a alguna ONG de estas, siempre hay, por ahí hay dinero, acá no. Esto es solidario, y sobre todo los vecinos del barrio que quieran pasar información sobre clubes deportivos, barriales, etcétera, etcétera, etcétera, se comunican con nosotros a donde... Bueno, nos encuentran en el 2320-5004 si estamos en el programa, o al 095-004-710, 095-004-710, 095-235-869. También nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página www.quetalamigos.tk. Es bueno aclarar eso, ¿no? Que no podemos pagarle a nadie. Digo, no vaya a ser que después nos quieran hacer un juicio y tengan como abogado a Gonzalo Fernández. Sí. Bueno, ahí está, ahí podríamos Escriban a quetalamigos.radio@gmail.com. Tenemos algún abogado amigo que también ha hecho unas cuantas denuncias a esta gente que si bien que no nos colaría nada, sabemos que estamos jodiendo. Un saludo al compañero Gustavo, que sabemos que 2x3 nos escucha también. Son varios frentes. Creo que con la palabra ya del compañero, capaz que a muchos no se animan después a tocarlo porque le tienen bastante miedo. Gustavo, ¿qué te parece que nos quedó para atrás en las noticias si aprovechamos este espacio? Vuelvo a decir que los compañeros del Callejón no han venido porque están en una asamblea muy importante en Aratirí, en Cerro Chato con la gente de Aratirí. Ayer escuchamos, tuvimos información sobre estos compañeros de productores de Aratirí, las cosas increíbles que hace este gobierno, la dinama que no existe, para embaucar a los productores. Han sido frenados, estos productores han arrancado con mucha fuerza en Florida, pero han sido frenados los otros departamentos. Por suerte han sido frenados. Y ahora el Estado está buscando la forma de embromarlo a estos productores, de imponerle a la tirí. Se están reuniendo con mucha fuerza. Hay algún productor allí que se ha comido la pastilla, lamentablemente. Y hay algunas personas que, porque las llevan a trabajar 8 horas a barrer galpones y le han puesto una camiseta para el cuadro de fútbol y le pagan un sueldo por no hacer nada, se creen los vivos, o sea, esa es la famosa viveza criolla. Y han embaucado a algunas personas, como alguna iglesia, alguna cuestión ahí que siempre llevan alguna dádiva. Y que le importa lo hoy, tener un platito de comida hoy, no le importa si mañana está todo deshecho. Pero en general se están organizando bastante bien, y ojalá podamos frenar este emprendimiento de Arantirí, que nos dejará en ruina. Y desde ya les digo aquí a todo este centro cultural, no sé, a todo el que quiera tener algún video, pasar, tener alguna charla con los compañeros de la Asamblea de Callejón, que recordamos, ahí no solo hay militantes, sino que hay compañeros que son ingenieros, doctores, médicos, abogados, hay de todo allí, gente que milita por el bien del medio ambiente y la ecología en nuestro país. Gustavo, ¿querías agregarme algo? Sí, recordar que nosotros tratamos de hacer un programa periodístico, tratamos de hacer periodismo. No decimos independiente porque ahí nos pisamos el palito. Ya hablar de periodismo es mentira. Claro, existe. Claro. Independiente, existe el que dice que es independiente. Ya, ahí se pisa independiente la vida de nada. Disculpame, pero es un gran mentiroso el que dice que es independiente o no se ha dado cuenta de lo dependiente que es de algunas cosas. Pero sí. Y haciendo un poquito honor a los de la Asamblea del Callejón, recordar algunos datos, porque son varios los frentes, como mencionaba Luis, que se está luchando, ¿no? Algunos datos. Nos decían los otros días que el dinero para pagar a los jueces de La Haya y el dinero para todos estos emprendimientos sale del mismo lado, del Banco Mundial, nos decía acá el compañero, ¿no? Y bueno, vecinos, van por su dignidad. Van por todo, a arrasar con todos los recursos naturales. Y bueno, algunas dádivas, como hacía Luis. Y bueno, ahí está, van por su dignidad, vecino. Yo no sé, Luis, si queremos dar paso para cerrar un poco el tema ecológico a algo más, hacer una lectura del artículo 47 que rezaba sobre el agua. Léelo y después iríamos a un corte y a la vuelta vendríamos con los palos que nos quedaron para atrás. Todos los compañeros están luchando, pero lee ese artículo y... Bueno, esto fue al final lo que no terminó saliendo, ¿no? Uh-huh. Que ¿se acuerda que el que es presidente ahora, el que hace de presidente ahora, dijo que los de la OSE eran unos nabos, unos tarados, ¿se acuerdan en aquel momento? Sí, sí. Bueno, artículo 47, y bueno, esto se anexaba a la Constitución y decía: el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. La política nacional de aguas y saneamientos estará basada en, esto era el primer punto, A, el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. B, la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, que constituyen asuntos de interés nacional. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, MINGA, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. C. El establecimiento de prioridades para el uso de agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. D. El principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las razones de orden económico. Tomá para vos. Toda autorización, concesión o permiso que da cualquier manera vulnerable a estos principios deberá ser dejado sin efecto. Releo esto. Toda autorización, concesión o permiso que dé cualquier manera vulnerable a estos principios deberá ser dejado sin efecto. Segundo punto, las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio hidráulico. Todo esto debe ser de otro país. Tercero, el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, seguro. Cuarto, la ley por los 3/5 de votos del total de componentes de cada cámara, podrá autorizar el suministro de agua a otro país cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad. Artículo 188. Las disposiciones de este artículo, referida a las asociaciones de economía mixta, no serán aplicables a los servicios esenciales de agua potable, saneamiento. Disposiciones transitorias y especiales. Agréguese la siguiente, dice estas disposiciones. Z. La reparación correspondiente por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas. Bárbaro. El programa próximo le averiguo de qué país es esta constitución que estoy leyendo. Sí, y vos sabés que una cosa que ahora pensaba mientras tú leías la constitución de la República de Uruguay, ¿no?, por la cual todos deberíamos luchar y defender y respetar, que cuando ahora por la impunidad, todos hablan del plebiscito que el pueblo votó, que pa, y que hay que ampararse en el plebiscito y que nada puede ir en contra del plebiscito, ¿no? Todos hablan. Ahora, el plebiscito y el agua que todo el mundo votó y el plebiscito antes que todo el mundo votó, ¿de ese plebiscito no se acuerdan? ¿No tiene el mismo valor? Ah, lo que pasa es que, vecino, vecina, dese cuenta usted una cosa. Con el plebiscito de la impunidad, ellos ya tenían un compromiso del año, mucho antes, del año 73, con los milicos, ¿entiende? Ahora con esto del agua, no les importa. Ellos van por todo, ¿eh? Y van por su dignidad. El plebiscito de los militares, déjame decir esto, trampeado también, ¿no? Se tenía que haber votado sí, no y abstención, como en cualquier otra parte. ¿Qué tal, amigos.radio@gmail.com para escribirnos? www.quetalamigos.tk. Y estamos en el 2320-5004 con la voz de Walter Hugo para recibirlos. 095-004-710 y 095-235-869. Es la 96.7 Radio Corsaria, domingos, de 9 a 12 aproximadamente. Me mandan acá un mensaje de... Dice, para todos los manchas del Parque Rodó, un fuerte abrazo. Muy bien. Me parece que hay una toma de pelo para alguno. Vamos arriba, Walter Hugo. Hacé lo que mejor sabes hacer. Sangre sabia, la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia.